If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Este es Ariel, el pana, desde Villa Argentina, lo hago la esquina. Y bueno, muchachos, vamos a ver si empiezan a escuchar un poco de música real, Tienen que dejar de comprar con fantasma. Escuchen a los verdaderos vagos, Flow Villero. Que la cuenten como quieran, nadie me dice qué hacer, yo no soy mulo de ninguna disquera. Que la cuenten como quieran, es como tiene que ser, mis temas van a sonar como yo quiera. El cobarde se revela cuando algún gil lo respalda. No te confíes que lo traiga, te matan por la espalda. Muchos la corren de guapo y al final son pura parla. Le dan dos bifes y van a padrinarse con un tranza. Es así, amigo, nunca patino cuando escribo. Siempre banco con el pecho lo que con la boca digo. Un buen milanesazo, hay que se pase de atrevido. Me crié de guacho entre corchazos y hechos delictivos. Siempre vieja escuela, a lapicera y papel. Estos flow villeros, compa, el verdadero nivel. No me comparen con este, mucho menos con aquel. Porque no soy ningún fantasma y no me cabe el cartel. Lo que sí me cabe a mí es en una villa sonar. Que los guachos con mi música puedan vacilar. Ojalá Dios quiera que algún día podamos plaguear. Y gracias a esto la heladera la podamos llenar. Que la cuenten como quieran, nadie me dice qué hacer. Yo no soy mulo de ninguna disquera. Que la cuenten como quieran, es como tiene que ser. Mis temas van a sonar como yo quiera. Ni cabida con la fama y menos con el primer puesto. Yo muero en la mía, diferente a todo el resto. Con estilo callejero, sobre un ritmo yo demuestro el talento que tiene este negro, cara de secuestro. Soy un ser humano, a Dios le puedo fallar. Ojalá que ningún logia a mí me obliga a pecar. Sé que Dios justo y puede ser que me pueda perdonar. No hay que correr la de evangelio pa' lo malo tapar. Pa' meterse a lo profundo hay que aprender a nadar. No se puede salir corriendo sin saber caminar. ¿De qué sirve tener un fierro para disparar? Arrancar y remontar, boquear y no gatillar. Ando en la mía, pura música y nada más. La humildad no es cobardía, Gil, no te confundas. Porque si algún día pinto un bondi y me quiere matar, mi familia no va a ser la que tenga que llorar. En cada verso represento a los que ya se fueron, familiares y amigos que en la calle murieron. También a todos los que en el camino se perdieron y por cosas de la vida sus sueños no cumplieron. Nunca fui rapero por moda, rapeo de guachín. Y el que tiró siempre la buena fue mi primo Pollín. Esto es para el barrio, yo no lo hice para mí. Villa Argentina, todo ritmo, guacho, re bien ahí. Que la cuenten como quieran, nadie me dice qué hacer. Yo no soy mulo de ninguna disquera. Que la cuenten como quieran, es como tiene que ser. Mis temas van a sonar como yo quiera. Que la cuenten como quieran, nadie me dice qué hacer. Yo no soy mulo de ninguna disquera. Que la cuenten como quieran, es como tiene que ser. Mis temas van a sonar como yo quiera. Este es Ariel, el pana, desde Villa Argentina, lo hago la esquina. Y que la cuenten como quiera, porque como es, nunca la van a contar. Ronald por siempre, el Loco Dani por siempre.